Reforma en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3158. Arrancamos el programa escuchando a Ray Charles, este gran cantante, la verdad que con Hit the Road Jack. Es una canción escrita por el artista de rhythm and blues Percy Maifel. La versión grabada por el pianista Ray Charles llegó al número uno de las listas de ventas en agosto de 1961. Sí, se acuerdan, ¿verdad, muchachos? Permaneciendo durante dos semanas. Vamos a tener a Ray Charles en el programa esta noche. Quédese con nosotros. Buena música, buen rock and roll, buenos temas. Tenemos a nuestro invitado del Buró de Crédito que nos acompaña. Cada seis meses, una cosa así, vienes por acá, cada año, ¿verdad? Casi siempre, pero bueno, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, nuestro community manager en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios y Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, pues aquí dándole la bienvenida a Wolfgang. Bueno, tú le vas a dar, pero bueno, un gusto tenerlo por acá. Que fíjense, un tema interesante porque hoy vamos a hablar del Buró de Crédito, pero más que nada en cómo protegerte contra el robo de identidad, que creo que es un tema muy importante y que nosotros muchas veces sin querer, por descuido, propiciamos y facilitamos datos que, pues bueno, cualquiera que esté mirándonos o vigilándonos para ver en qué momento nos agarran nuestros 5 minutos, pues puede obtener esos datos. Entonces, pues bueno, creo que es un tema muy interesante la noche de hoy para que se queden. Y pues bueno, invitar a nuestros amigos radioescuchas que a través de las redes sociales pueden hacer todas las preguntas que gusten del tema. Nuestra fanpage Fórmula en los Negocios y en Twitter arroba en los negocios, para que pues con nuestro community manager nos pasa las preguntas y con todo gusto podemos contestarle. Pero pues bueno, Robert, te cedo el micrófono para que por favor presentes a nuestro invitado de la noche. Gracias, Lau. Nos acompaña aquí en el estudio nuestro querido amigo, porque pues ya cuántos años tiene que vienes al programa, pues 3 o 4 no, años, ¿no? 6 añitos, ¿tú crees? 6 años, ya. Sí, ya tengo 6 años en el Buró de Crédito. Oye, pues, qué bueno. Ya hace un ratito, ¿no? Y antes de eso, pues tuve 7 años trabajando dentro de la banca mexicana. Órale. Y antes de eso, pues 5 años en medios de comunicación, incluyendo la radio, por cierto, que es un medio que yo amo. No hay cosa tan bonita como la radio, entonces me da un placer siempre estar en programas como el de ustedes. Gracias, gracias. Él es Wolfgang Erhard, vocero del Buró de Crédito, que nos ha acompañado en varias ocasiones. Siempre nos trae temas interesantes para platicar con ustedes, porque pues esto del Buró de Crédito es algo que vino a nuestras vidas y que muchas veces lo despreciamos o porque no entendemos para qué sirve. Pero pues hoy es un elemento en la calificación crediticia que usted pueda obtener pues para comprar una casa, un automóvil, qué sé yo, adquirir un crédito de cualquier naturaleza. Y hoy nos traes el tema, Wolfgang, de protégete contra el robo de identidad. Sí. Un fenómeno que está creciendo, que está en primerísimas planas actualmente. Leía yo en la mañana un artículo donde decían que México no se entendían cuál es la razón, pero en México hay mucha proliferación de este tipo de delito, ¿no? De hecho, es el delito que más crece aquí y en todo el mundo. Ah, fíjate. La cosa es que nadie sabe exactamente a cuánto. ¿Sabes qué? Claro. La gente no se da cuenta que le han robado su identidad hasta 3 meses después de que sucedió el hecho. pues te llama un despacho de cobranza, sí, sí, y te dice, oiga, usted tiene ahí un crédito que no ha pagado, por favor póngase al corriente, y tú dices, oh my God, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? ¿Y cuándo fue eso? Sí, exactamente, ¿no? Entonces te quedas con cara de what, ahora no lo tienes que pagar, ¿no? Pero claro, sí lo tienes que reclamar como un crédito no tuyo. Y lo bonito es que se lo puede reclamar al buró. 2 años totalmente gratis, ¿no? Ahora, hay unos 3 pasos que quise observar para que esa reclamación tenga mayor probabilidad de éxito. 1 es que identifiques correctamente el registro que está mal. Por ejemplo, diciéndonos, querido buró de crédito, tengo ahí un reporte con un número de folio tal y existe ahí el crédito otorgado por una empresa de X nombre, con X número, no es mía. El segundo paso que me tienes que decir en la reclamación es qué solución es la que te gustaría tener. Quiero que ese crédito desaparezca de mi historial crediticio. Y 3, anexarnos evidencia para que ese otorgante de crédito le sea más fácil el darte la razón. De entrada, esa reclamación me la tienes que anexar junto con una identificación oficial vigente. Fotocopia, por supuesto. Correcto. Entonces, lo que va a hacer el otorgante es tomar el registro de otorgamiento del crédito, o sea, cuando se aperturó el crédito, y va a comparar esa identificación que tiene sus archivos contra la que tú me estás enviando y se van a dar cuenta, ¡ay, caray, me metieron un gol! Aquí, claro. Ahora, entonces ya se solucionó el problema. Pero lo que tú quieres es que no tengas un problema este de inicio, ¿no? No, y bueno, porque si permanece en el buró de crédito, pues es una mala calificación para ti. Sencillamente, el delincuente no va a pagar el crédito. No, por supuesto, pero ya sé que no lo va a pagar. Y puede ser un crédito chiquito, ¿eh? No siempre piden uno grande. A veces los delincuentes empiezan con un plan de telefonía celular. No quieren el plan, quieren el teléfono para luego revender el aparato. Por supuesto. Pero hay otros que piden cosas grandísimas, créditos millonarios, y han logrado sacarlos. Y la forma en lo que lo están logrando hacer es por 2 vías. El 70% del robo de identidad se da por medios físicos. Por ejemplo, perdiste tu credencial de lector, te la robaron, la dejaste en la mano de un desconocido, tuvo acceso a tu información, pues, como que le tome una foto de tu credencial de lector, ya tiene tus datos, ¿estamos de acuerdo? Ahí dice tu dirección, van a tu casa, meten la mano en la buzón, en la basura, sacan comprobantes de domicilio, estados de cuenta, y juntan las piezas del rompecabezas para sacar créditos a tu nombre. O con las mismas llamadas para sacar la sopa, ¿no? Para sacar la información. Que mucha gente cae en eso, ¿no? Sí, por supuesto. Los delincuentes son altamente creativos. Y también hay otra parte, que es el 30%, que es a través de medios digitales, ¿no? Entonces, digamos que sale la canción, una canción nueva de Ray Charles, que no creo que sea posible, pero supongamos que sale, ¿no? No, un archivo perdido por ahí, y dice, oye, yo la quiero, pero no quiero pagar por ella. Déjame buscarme ahí una paginita donde me la pueda descargar pirata, y ese archivo que estás descargando en tu computadora viene contaminado, con software espía, ¿no? Entonces, espía toma el control de tu máquina, ve qué información tienes, y como una vaca, te la ordeñan, ¿no? Y luego dices, ¿dónde perdí mi información? Tú solito dejaste que un tercero tuviera tu información. Control de la computadora, correcto. Control de tu información. Sí, entonces la computadora siempre con un buen antivirus, por supuesto. Claro. No usar páginas de internet de dudosa procedencia, no descargar cosas extrañas que te digan por mail ni por otra vía. En tu casa le vas a pedir a la luz, al teléfono, a tu banco, etcétera, que no te manden ya nada físico. Todo correcto, virtual, todo es más digital. Seguro, ¿no? Credencial de lector se queda en casa bajo llave, a menos que la necesite yo, y tienes la oportunidad de tener un servicio gratuito que te da Buró de Crédito para que no tengas sustos, que se llama Alértame. Solamente la puedes pedir en la página de internet del buró. Y lo que hace el sistema es que te manda. Oye, a ver, espérame, antes de entrar a ese sistema, entonces, en este caso, el Buró de Crédito se convierte en un aliado mío para protegerme. Uh-huh. Lo único que tengo que hacer es entrar al Buró de Crédito y pedir un reporte de cómo están las cosas y ver si existe o no. Ya esa falsificación de tu identidad. Efectivamente, ese sería el primer paso, ¿no? Pedir tu reporte y ver que todo esté bien. Hasta algo mal, lo reclamo. Y simultáneamente pides Alértame. Ese es como el servicio, como un chismoso de Buró de Crédito, ¿no? Entonces, mandan mensajes, ¿no? Sí, un mail. ¿Correos o...? Un mail, exactamente. Y te dice, oye, tal entidad financiera consultó tu buró. Y dices, un momento, yo ni siquiera sé dónde queda ese otorgante de crédito. Claro. Pudiera ser un indicio de robo de identidad antes de que se gane el financiamiento, reclamo esa consulta como no mía. Ah. Y entonces ya no se genera nada. Pero si se generó algo, pues también lo tienes que reclamar. Oye, te hago una pregunta. ¿Qué responsabilidad hay aquí de los bancos? Ah, excelente pregunta. Porque pues a ellos es a los que acude el delincuente a pedir lana, a tu nombre. ¿Qué responsabilidad hay de los bancos en este caso? O bueno, de cualquier otro cliente, ¿no? Espérame, se me hace que esto me lo contestas después del corte, porque es importante que aquí debe de haber este corresponsable. ¿De quién? De la institución que otorga ese crédito. Claro. Y bajo manos de quiénes estuvo ese procedimiento, porque ya escuchamos lo que le pasó a este niño en un banco en Cancún, de que correcto. Físicamente le robaron todo su dinero, porque nunca ya lo escuchaste. Bueno, entonces, para que no pase nada de esto, pues sí tiene que haber una responsabilidad por parte de la institución. Pero bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos para que Wolfgang nos conteste. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, aquí estamos escuchando Georgia on My Mind de Ray Charles, pero fíjense, esta canción fue escrita en 1930 por Hoggy Carmichael y Stuart Gordon. Esta canción es la canción oficial del estado norteamericano de Georgia, en Estados Unidos. Es un homenaje a la hermana de Carmichael, cuyo nombre era Georgia. Mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño del mismo nombre, pero no es así. Ray Charles la popularizó y el estado de Georgia adoptó la canción más tarde como su himno. Qué chistosos son los gringos, ¿verdad? Pero bueno, ahí tiene usted Ray Charles aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme decirle rápidamente a nuestros amigos del Grupo Sadassi. ¿Ya conoce usted el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel? Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Vas a darte una vuelta y comprobar lo que te estoy diciendo. Pero miren, lo más importante que tiene Sadassi es que te ofrece asesoría a través de sus asesores especializados para que obtengas el crédito que mejor te convenga. Pregunta por los modelos que están en oferta. Grupo Sadassi, más de 43 años construyendo las mejores casas y más. Los avalan. Márcales 611-4000. Un asesor especializado te va a atender. Haz una cita, date una vuelta y estrena casa. Ya para diciembre, ¿qué tal que estés estrenando casa para diciembre? Pues si no me crees, date una vuelta. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro querido amigo licenciado, siempre se me atraviesa tu nombre, Wolfgang Edhardt. Él es vocero del Buró de Crédito que nos visita desde la Ciudad de México. Y en este momento estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live en Fórmula en los Negocios. Métase a nuestra fanpage en Facebook y ahí nos puede ver directamente desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, desde Mérida, Yucatán, para toda la internet. Y bueno, también Laura Alcalá nos acompaña. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresamos a la pregunta que le hiciste a Wolfgang antes de que nos fuéramos. Bueno, la pregunta era, ¿y los bancos en este proceso de phishing, se llama lo que...? Bueno, es que hay muchas formas de encontrar la información. Phishing es una de las tantas técnicas que utilizan los delincuentes para atraer la información. Correcto. Que tú voluntariamente se las des, ¿no? Correcto. Pero en este caso, cuando un pillo ya tiene tu información y va y solicita un crédito a tu nombre... Sí, con la intención de quedarse con la lana. ¿Qué responsabilidad hay del banco? Bueno, imagínate que tú eres un asesor, ¿no? Que está abriendo créditos. Llega una persona con su credencial de lector y pues no eres perito, ¿no? Experto en el análisis de este plástico. ¿Será bueno, no? Pues parece que sí, ¿no? Y además se parece, ¿no? Pues está falsificado, claro. La foto tiene... Es más, pudiera ser una credencial legítima, pero con información que un delincuente sacó, ¿no? Correcto. Entonces, de entrada hay varias cosas que puedes hacer tú como empresa otorgante de crédito, no importa cuál sea tu tipo de negocio. Una es con una herramienta del buró y otra es sin herramienta. Sin herramienta, te vas a la papelería de tu conveniencia y te compras una luz negra, así tal cual la pides. Es una lucecita que brilla color morado, sirve para checar si un billete es falso o no. Brillan los candados de seguridad del billete. O sea, cuando no los tienen, es un billete falso. Lo mismo sucede con una identificación o un pasaporte. Entonces va tu cliente, metes el documento debajo de la luz, trae los candados de seguridad. Bueno, por lo menos sabemos que es un legítimo documento. Si no tiene los candados, ya sabes que de entrada es algo falso y ya te puedes deshacer de algunos delincuentes de esa manera. O el Buró de Crédito también tiene una herramienta que acaba de estrenar para las empresas que otorgan crédito. Para los bancos, ok. Para cualquier tipo de empresa que otorgue crédito. Se llama un reporte de fraudes. Las propias empresas le están reportando al Buró de Crédito quienes ya se han portado mal y han cometido fraudes, ¿no? Entonces, con este reporte, cuando llega un cliente y te pida un crédito, vas a saber si ya cometió fraudes en el pasado o no. Y ese será tu criterio si le, si le confías dinero a crédito o no. Ahora, también este sistema te puede dar otro tipo de alertas. Te puede decir, este cuate no ha cometido fraude, pero está haciendo cosas ahorita que marcan una tendencia que va hacia allá. O te puede decir si la persona que vino por un crédito ya fue víctima de robo de identidad en el pasado. Eso quiere decir que su información estuvo expuesta y tal vez no sea el cliente que tienes enfrente, sino el delincuente. Entonces, con esta alerta vas a pedirle información adicional, ¿no? Para validar que efectivamente sea el cliente correcto. Entonces, con un poco de astucia te vas a proteger. Pero recordemos que los delincuentes siempre encuentran la forma de darle la vuelta al asunto, ¿no? Sí. Entonces, eventualmente, si das crédito, tal vez tengas un caso de quebranto por este tema, pero con las herramientas apropiadas y la astucia, ¿no? Vas a poder librarte de muchos de ellos. Y tú, si consumidor, le ayudas a los otorgantes de crédito, no facilitando tu información a desconocidos, pues esta cosa debe ser mucho más segura para ti y para ellos. Pues ahí tiene usted. Mire, yo que pensaba que esto del fraude era muy difícil de detenerlo, pero el Buró de Crédito, y bueno, ustedes al tener ya la información de toda la gente, o sea, ha crecido la base de datos en el Buró de Crédito. Todos los años crece, pues todos los años se suman nuevas personas que necesitan un tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, un plan de telefonía celular, televisión de paga, pues son un montón, ¿no? Tiendas, tarjetas de tiendas departamentales también, ¿cuántos se dan? Un montón. Y todos que tengamos un crédito ya estamos en el Buró de Crédito. Así es, desde el momento en que lo pedimos ya estamos ahí. Ahorita la base supera los 340 millones de registros crediticios entre persona física, física con actividad empresarial y personas morales. Ha crecido tanto la base de datos que déjame contarte algo que no se lo he contado a nadie más. Venga. Estamos a punto de mudarnos a un nuevo centro de datos porque ya no cabían los servidores de tanta información que llega y crece, ¿no? Jamás pensamos que eso se iba a dar en el país. De hecho, el Buró de Crédito, cuando compró sus oficinas, pues pidió medio piso de una oficina corporativa, pensando, pues el tamaño de un buró promedio en el continente es de este tamaño y no pasa nada. Hoy estamos ya divididos en cuatro pisos, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿No? Más un site donde está la información, más otra oficina de atención a usuarios, y ya no cabemos ahí tampoco. Y me da mucho gusto. Eso quiere decir que nuestro sistema financiero está trabajando y dando mucho crédito con muchas buenas tasas de interés. Hay buenos historiales crediticios y por eso hay esa oferta y la gente lo está tomando. Como el tema de las casas que mencionabas, ahorita es el momento para comprarte una casa. Recordemos que los bancos también piden prestados a los bancos centrales, ¿no? Por supuesto. Y cada vez que el Banco Central mexicano o estadounidense sale, incrementa la tasa de interés, eso incrementa los costos para las otorgantes de crédito. Y normalmente te pasan a ti el costo. Nadie ha subido los precios de los créditos hipotecarios con es todo correcto. El que han subido las tasas de interés. Quién sabe si vaya a subir mañana, no lo sabemos, pero ahorita es el momento perfecto para pedir tu crédito hipotecario. No lo tienes que hacer ahorita, pero ya puedes amarrar tu tasa, ¿no? Y entonces ya sabes que si mañana o pasado algo pasa y se nos va el país para otro lado, tú tienes garantizado tu tasa a mensualidades fijas en pesitos. Genial. Pero fíjense, amigos, con esto es importante el entender que el Buró de Crédito es un aliado en este caso, Porque todo mundo se está protegiendo. Ahora mucha gente ya no quiere ni salir de la casa. Y pues eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? O estábamos hoy en la mañana, algo comentábamos sobre el no tener tarjetas de crédito, el borrar toda la información en tus computadoras, porque verdaderamente este robo de identidad ha crecido enormemente y es algo que pues los expertos en cibernautas pues no han podido detener a los condenados hackers, porque por todos lados se meten. Bueno, ahí tienen al mismo Zuckerberg, que lo han llevado a la corte para que diga qué medidas va a tomar para que no pase eso de la información que pones en Facebook, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, son muy sofisticados. Bueno, mire, antes de irnos, estamos a 2 minutos, aquí nos trajo Wolfgang. Quiere un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Son libros que vamos a regalar a la gente que nos marque ahorita mismo, 920-6893, y a los primeros que vayan hablando son 5 libros, quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Escrito por Wolfgang Erhard, que está aquí con nosotros. Así es de que aquí tenemos 5 libros. Márquenos 920-6893. A los primeros 5 que marquen, les vamos a regalar el libro. Puede pasarlos a recoger aquí a la estación de Radio Fórmula. Pero bueno, gracias a nuestros amigos de Facebook. Si nos escucharon y nos vieron, márquenos 920-6893 y llévese un libro. Mire qué importante es esta información. Y pues ahí les dejo la reflexión para que empiecen a solicitar. Bueno, ahorita vamos a hablar de la aplicación Alértame. Ahorita que regresemos del corte. Gracias a la gente de Facebook. Cámbiele a nuestra página para que siga escuchando el programa. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Regresamos. What Will I Say es una canción escrita por el músico Ray Charles. Después de otros éxitos con esta canción, finalmente Charles provocó un nuevo subgénero de rhythm and blues titulado soul. Fíjense qué importante es este señor Ray Charles. Quien no lo ha escuchado, es verdaderamente un agasajo tenerlo aquí en los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros amigos, con nuestro amigo del Buró de Crédito, aquí platicando con usted. Mire, en septiembre, píntate de México con Adit Imper. Esto es importante porque quedan pocos días, 5 días de Adit Imper, y aprovecha los super descuentos que trae en este mes, como el 15% en toda la línea de pinturas acuario y la cubeta de impermeabilizante marca Thermotec doble acción con garantía de 5 años de 1.142 pesos a solo 899. Miren, no puede perder para dejar pasar esta oportunidad. Nuestros amigos de Adit Imper cuentan con tiendas en Cauquel, Periférico Norte, Montecristo y en la Plaza Victory Platz, frente al Ateneo. Vaya por estos descuentos, tienen las mejores marcas y asesoría profesional. Además, ellos también se los pueden colocar, así que no esperes más. Búscanos en Facebook como Adit Imper o comunícate al 944-0913 con Adit Imper. Cuida tu futuro, ve a lo seguro. Y bien, regresamos aquí con nuestro compañero, amigo Wolfgang ya lo había dicho. Te dicen Wolf, sí, ¿verdad? Sí, me dicen Wolf. Los amigos Wolf. No te preocupes. Perdóname, de veras, porque cuántas veces has venido y yo aquí todavía. Erhard, bueno, el apellido. Mi alemán no se me da mucho, como tú te puedes dar cuenta. Bueno, igual que los auditores me sugieren nombre artístico y lo considero, ¿no? Oye, ya tenemos los 5 libros. Ah, ya. Pues a ver, di los nombres. De María de la Luz Calvillo, Miriam Sosa, Roberto Cantún, Alan Emanuel Zen Valencia y Adolfo Enrique Gómez. Así que, pues bueno, a todos se les pide que por favor, como muchos no dejaron sus teléfonos, que pasen mañana en horas de oficina. Pasen mañana en horas de oficina con la señora Nilda y ella tendrá los libros. Los libros con una identificación. Con una identificación. Los repito, María de la Luz Calvillo, Miriam Sosa, Roberto Cantón, Alan Emanuel C. y Adolfo Enrique Gómez. Y bueno, va a ser uno más porque aquí a través de las redes sociales, alguien que sí nos vio en Facebook Live, Orlando Amaro Basto, ya le dije, dice, deseo un libro, ya le dije que sí, puedes pasar mañana con una identificación y aquí va a estar tu libro. Así es de que van a ser 6 libros que ya regalamos. Bueno, que nos trajo aquí Wolfgang. Pues lástima, Margarito, porque tú ya regalaste tu libro, yo sí. Mi libro me voy a quedar. Ah, con mucho gusto. Yo creí que si eran 2, 4, 6, no, sí, están bien, son los 6, ahí está. Y nosotros con uno tenemos para pues leerlo, bien. ¿No? Bueno, te lo presto de vez en cuando. De vez en cuando, sí, por una lana, dice. Ándale. Y le cobro interés, ¿no? Sí, te lo presto a crédito. Pero más que creativo, ¿eh? Pues sí, claro. Oye, pues regresando a este tema tan importante, Wolf, del cuidado de la identidad. Fíjate que me llama mucho la atención todo lo que dices. Sí, me gustaría regresar un poquito a esta parte de la identidad a través física. ¿Cómo podemos controlar algo así? Si, por ejemplo, haciendo cola en un Home Depot, por ejemplo, de repente llega una fulana que ofrece las tarjetas de crédito de Home Depot y allá mismo te está pidiendo tu IFE o una tarjeta de crédito como referencia y te hace llenar documentos. ¿Y qué pasa si en un momento dado, pues, quién es? ¿De dónde salió? O sea, ¿ya me entendiste? Son situaciones que en un momento dado nos dejamos llevar porque vienen y la oferta, porque crees que estás en un lugar seguro, porque estás dentro de una tienda. Bueno, yo digo, Home Depot por decir una, porque a mí me pasó una vez. Y claro, todo salió muy bien, me dieron mi tarjeta y todo. Pero como hoy en día está en la situación y la gente está tan voraz y abusadora, la verdad que es la verdad, te pueden agarrar en tus 5 minutos, como decía yo al principio del programa, y bueno, ¿qué alertas o qué cosas tenemos que prestar atención? O bueno, ¿tú qué nos aconsejas? O día de plano, decirle que no es de persona y que pues tú vayas a la administración, no sé. Yo creo que ningún crédito tiene que tomarse sin saber antes si hay una mejor opción en otro lado. De entrada, primero hacer nuestro presupuesto familiar, determinar si todavía tenemos capacidad de pago para este financiamiento y a ver si lo necesitamos, ¿no? Entonces, si la respuesta es que sí lo podemos pagar y sí lo necesitamos, pues comparar, ¿no? Productos y servicios, ver si ahí es donde más barato nos dan la tarjeta o si puede ser en otro lado. Y una vez que encontramos ese otorgante de crédito correcto, nosotros vamos y con toda la tranquilidad del mundo leemos el contrato, ¿no? Sí vas a tener que presentar identificación oficial vigente para comprobar que tú eres quien dice ser, ¿no? El banco, por ejemplo, o cualquier otra tienda comercial le va a sacar una fotocopia para tener evidencia de que hubo identidad al abrir este crédito. Por eso también lo hacen para, en temas de una reclamación ante el buró, que la empresa tenga con qué comprobar que aquí hubo alguien que pidió un financiamiento. Y si la identificación que tú mandas en una reclamación ante el buró contra la que tiene la tienda no es la misma, para ellos es fácil ver que les vieron la cara, ¿no? Y que tienen que declarar ese crédito como un quebranto. Entonces no tienes que asustarte, pero sí tienes que seguir con tu ojo, tu credencial de lector o tu pasaporte para saber en dónde está mi pasaporte. Ahorita le sacaron una fotocopia, que nada más sea una, ¿no? ¿No? Para el expediente. Pero, de la copia puedes sacar las que quieras. Pues sí, sí, sí lo podrías hacer, ¿no? A final de cuentas también las entidades financieras corren controles de seguridad bajo su personal, pero eventualmente va a haber una manzana podrida en cualquier lugar, ¿no? Es imposible saber que una persona siempre va a ser una persona honesta. Por eso es importante que tengas tu servicio de alértame. Por si se malusa esa información por un delincuente o por cualquier otra persona, tú te enteres qué está sucediendo y puedas tomar una acción preventiva rápidamente. Ahora, si ya te robaron tu identidad y ya reclamaste el crédito o consulta que no autorizaste, genial, ¿no? Pero hay otra cosa que es importante que tienes que hacer. Hay que bloquear tu historial crediticio. Se lo puedes pedir a Buró de Crédito o a la Condusef. Entonces, cuando bloqueamos tu reporte, la siguiente vez que el maloso quiera sacar un crédito a tu nombre, la entidad financiera, al no poder ver tu historial, pues está bloqueado, no va a generar ningún crédito adicional. Okay, y no así te doble proteges, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que es un tema de cuidar nuestra información, no dársela a extraños. La credencial del lector se queda en casa, a menos que necesitamos hacer un trámite. Entonces, si te acerca alguien a ofrecerte una tarjeta en una tienda como la que describiste... Pues sí, como no tengo mi credencial. No vas a tener tu credencial, no te van a dar nada, entonces no te preocupes, ¿no? Entonces, eso podría ser una buena solución, ¿no? Sí, claro. O dices, oiga, tengo un mal historial, le corro al siguiente cliente, ¿no? Claro. Eso también puede ser, ¿no? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Tener cuidado con nuestra información, si quieres saber a quién se la dimos, tomar nota también, ¿no? ¿No será importante eso? Pues podría ser importante, ¿por qué no? Pero no necesariamente esa persona la va a mal usar, ¿no? Claro. Y yo creo que es más importante todavía tener el sistema de alerta, ¿no? Porque solamente eso te va a garantizar que tengas tú un control absoluto de lo que está pasando con tu historial crediticio. ¿Y quién está? Exacto. ¿Quién está viendo la información? ¿Qué se está haciendo con esa información? Y acuérdate que reclamarle al buró 2 veces al año es totalmente gratis. Es más, puedes reclamarle diario en la Condusef, porque así lo acordamos con ellos, ¿no? Ok. Entonces, puedes meter más de una reclamación en teoría si vas a la Condusef a hacerlo. Y acuérdate, siempre anexar evidencia para que sea fácil que te den la razón. Oye, otra pregunta. ¿Toda institución que otorga créditos tiene que consultar el Buró de Crédito? Porque a lo mejor hay gente que, no sé, aquí en Yucatán se acostumbran mucho los agiotistas, ¿no? Okay. Esos no checan Buró de Crédito, ¿no? Hay ciertos sectores que por ley tienen que hacerlo, ¿no? Okay, como por ley. Sí. Okay. O sea, por ejemplo, los bancos, ellos tienen que consultar en alguna sociedad de información crediticia, es decir, en algún buró, la información para dar crédito, pero no todos tienen que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la tienda de muebles de la esquina puede ser un otorgante de crédito. Correcto. Y él no tiene que reportar ni consultar al buró. Claro, si no lo hace, suicidio, ¿no? Porque pues va a dar malos créditos, ¿no? Claro. Y va a ser poco competitivo porque no puede conocer ni siquiera la capacidad de pago de su cliente. Por supuesto. Por eso yo te diría que todos deberían de checar alguna sociedad de información crediticia y reportar. Fíjense, amigos, qué interesante, porque... vuelvo a insistir en mi comentario iniciando el programa. El Buró de Crédito se convirtió en un aliado nuestro para cuidar nuestra información, cuidar nuestros créditos y que no caigamos en... Yo he escuchado de muchos que les han hablado y dice, oiga, podemos pasar a cobrar el crédito y el otro... El camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¿Alguien tomó alguna vez una decisión valiente? Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Unchain My Heart, esta canción de Ray Charles de 1961. Esta fue escrita por Bobby Sharp y grabada primeramente en 1961 y Ray Charles en 1963 con Trini López. ¿Se acuerdan también de Trini López? También grabó esta canción en otras ocasiones. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios. Tuvimos aquí a Ray Charles para que usted se dé un agasajo. Miren, le voy a dar una recomendación para que se dé otro agasajo. ¿Ya probaron la nueva Japanese Cuisine de Oishi? Aquí deberíamos de decir no japaniscuisi, porque eso es en francés o qué, en italiano, ya ni sé. Pues es el nombre del debería restaurante. Debería de ser en japonés, ¿no? ¡Ay, Kato! ¿Ah? ¡Oishi! ¡Oishi! ¿No? Sí, la mejor comida japonesa en Mérida. No se pierda la oportunidad de hacerlo. Disfruta de nuestros exquisitos platillos como las sopas ramen, los rollos sashimis, yakimeshis. El teppanyaki, mire, yo cada vez que voy me echo un teppanyaki con camarones, con ribeye, con verduritas y un yakimeshi, qué rico lo arroz hace. Mixto, con tocino y hombre, delicioso. Así como muchos platillos más, todos hechos para consentir a tu paladar. Ven y comprueba por qué lleva el nombre de oishi, que oishi en japonés significa delicioso. Además del delicioso sabor, el restaurante cuenta con instalaciones que transmiten un cálido y confortable ambiente donde podrás pasar una tarde o una noche inolvidable con una vista espectacular, digno de un restaurante japonés. Además, si usted va al restaurante y dice que escuchó Fórmula de los Negocios, le regalamos la primera cerveza. Al fin que aquí en Mérida, pues es totalmente válido a cualquier hora echarse una cervecita fría. Visítalos de miércoles a lunes de 1 de la tarde a 11 p.m. Están en Plaza Luxus, Altabrisa, tercer piso, enfrente del Hospital de Alta Especialidad, ahí en Altabrisa. No tiene pierde, tiene una vista espectacular. Delicioso es Oishi. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Wolfgang Erhard, de vocero del Buró de Crédito, y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación de esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues pues los procedimientos para inscribirse. Una pregunta. Sí, para inscribirse a Alértame. Esos mismos que tomarías tú para pedir tu reporte de crédito. Te vamos a autenticar tu identidad. Te vamos a preguntar tu nombre, tu dirección, es decir, dónde te llegan los estados de cuenta de tus servicios financieros. Te vamos a pedir información sobre tus créditos. ¿Tienes tarjeta? Sí, por ejemplo. A ver cuáles son los últimos dígitos de tu plástico, límite de crédito, cosas así que nadie más que tú deberías de tener. Una vez que te autenticamos, podemos darte de alta en el servicio. Nos indicas en qué mail necesitas tus alertas y cuando pase un año te vamos a decir, oye, ¿sigue siendo este mail el válido? Okay. ¿No? Bueno, lo cambias para que te sigan llegando tus alertas de forma gratuita. Entonces, es relativamente sencillo pedirlos. Acuérdate que Alértame es totalmente gratis, pero tengo otro similar, no te vayas a confundir, que es Alertas Buró. La diferencia entre Alértame y Alertas Buró radica en que Alertas Buró te incluye además reportes de crédito con score. Eso sí te cuesta $232. El gratuito se llama Alértame. Oye, pero a ver, explícame este segundo, ¿qué diferencia tiene este, dijiste, corporativo? Alertas Buró. Alertas Buró. Ese te manda las mismas alertas que Alértame, pero te incluye 4 reportes de crédito. Es decir, cada 3 meses te vamos a enviar tu reporte de crédito junto con tu score para que tengas ahora sí toda la información completa. Si no quieres tu reporte de crédito con score, no pasa nada, me pides Alértame, es totalmente gratis y por lo menos tienes ese control, ¿no? Entonces, en Buró hay muchas cosas gratis. Reporte de crédito gratis, reclamaciones gratis, alertas gratis, tu asesor, que es un sistema que te da consejos de cómo mejorar tu historial de crediticio, también es gratis. Wow. Y puedes pedir crédito a través del buró con Acredítate, que te dice quiénes sí están interesados en ti para tarjeta de crédito o préstamo personal. Entonces, si no sabes quién te quiere prestar, con una consulta gratuita te enteras. Oye, pero eso está muy bueno, porque también puedo dirigirme a ellos y decir, este seguro ya me va a prestar, ¿no? Exactamente. Ya filtró parte de la información. Es exactamente lo que hacen. Cargan la información de los clientes que quieren, tú te autenticas y entonces comparamos tu perfil contra las necesidades de las otorgantes de crédito participantes y te digo, estos sí quieren contigo. ¿Te gusta alguno? Lo seleccionas. 48 horas a más tardar recibes un mail del buró diciendo, pasa a la sucursal que tú quieras a firmar tu crédito y ya lo tienes. Así de fácil y rápido. Oye, está buenísimo, ¿no? Sí, además te da chance de comparar los diferentes créditos que es te correcto. Dicen Uh-huh. Las condiciones, las tasas de interés, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Claro. Oye, y ahora otra pregunta, ¿y quién protege al buró? Así porque es. Ahí tienes esa toda la información, ¿no? Pues buró, ¿cómo le hacen ustedes? Te vas a sorprender. Buró de Crédito es la única empresa en todo este planeta, o sea, no sé qué imaginarse eso, que tiene todas las ISOs de seguridad, continuidad de negocio, calidad de la información y de protección de datos. Ninguna otra empresa ni ente gubernamental de ninguna otra parte del planeta los tiene todos. Solamente lo tiene el Buró de Crédito aquí en México. Porque ya ves que hackearon hasta los bancos, ¿no? Sí. Ellos invierten mucho dinero en proteger sus sistemas. Nosotros también invertimos mucho dinero, pero además nos certificamos, ¿no? Para que un externo valide que aquí somos así, los mejores, ¿no? Oye, bueno, pues eso suena... Hay que seguir invirtiendo, ¿no? Porque seguramente alguien lo intentará no tener acceso a la base de datos, pero siempre hacemos grandes esfuerzos para... Oye, y la otra pregunta que me hizo Laura cuando veníamos para acá, ¿cuántos burós de crédito hay? Hay tres. Todos son privados, yo dije dos, pero mira, ahora ya hay tres. Sí, somos tres. Dos de ellos son buró de crédito. El primero en hacer fue TransUnion de México, 96, que ahí se guardan reportes de crédito de personas físicas. 12 años más tarde, en 98, nace Dun & Bradstreet, donde se guardan reportes de crédito de persona física con actividad empresarial y persona moral. Esos dos buros juntos son buró de crédito. Y el tercero es mi competidor natural, que se llama Círculo de Crédito. Tiene 11 años en el mercado, nosotros 22. Su base de datos es relativamente menor a la del buró, por el tamaño de la institución y el tiempo que tienen operando, pero siguen siendo relevantes. Entonces, sí, efectivamente, claro, cuando tú pides tu reporte, vas a recibir la información que tiene Buró de Crédito sobre tus cuentas y también te vamos a incluir la que tiene Círculo de Crédito. Te la separamos, eso sí, en tu reporte, para que sepas de qué base de datos viene la información. Oye, interesante. ¿Y bueno, es una institución privada o...? Sí, okay. En la mayoría de los del planeta, los burós de crédito son privados. Okay. Muy poquitos tienen alguna participación del gobierno, pero no es ni claramente tendencia, es privada. Yo recuerdo esta empresa, Dun & Bradstreet. Sí. Yo la consulté hace como 30 años para pedir información de fabricantes de equipos de telecomunicaciones en aquel entonces, porque siempre se han dedicado a proporcionar bases de datos, personas morales, ¿no? Sí, es correcto. Es una base de datos obviamente mucho más chica que la de persona física. Pero ¿no? Es mundial. Bueno, sí, tenemos operaciones en varios países. Okay. Dun & Bradstreet como tal, la empresa, y TransUnion son empresas dueñas de varios burós en el planeta, ¿no? Ah, okay. Ahora son accionistas partes de buró de crédito, sí, por supuesto, ¿no? Pero no son los únicos. Hay mucha otra participación de empresas otorgantes de crédito que forman parte de los accionistas del buró. Pues, Wolf, gracias. De al contrario. Siempre nos traes información relevante, importante, para que usted, amigo, pues lo tenga verdaderamente esta información. Deberías de venir más seguido, hombre. Me encantaría. Vente más seguido. Me encantaría. Cada mes. Ya que haya recorrido toda la República. Acá. Me pondría yo más gordo porque se come aquí muy rico. Pero pues te quiero agradecer mucho. ¿Dónde te pueden localizar la gente que quiera seguir consultando contigo? Ah, bueno, nos pueden localizar en Facebook, Buró de Crédito México, Twitter, @BuroDeCreditoMX, y en la página de internet que es burodecredito.com.mx. Estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por visitarnos. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Pues gracias, Wolf. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Yo le pido que lo que le hizo clic, tómelo en cuenta, tome acción, hágalo. Vamos, ya nos vamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.